escuchas, corazón de abuela. Vamos que tu niña espera. Cuéntame historias de camino, burilando mates, uniendo las dos jugando ser caleño. Cuéntame historias de camino, burilando mates, uniendo las dos jugando ser caleño. Oh,

Volvemos al Perú, esta banda acaba de estrenar tema, la banda es Solenoide y el tema es Carta Rescu. Thank you. nos trasladamos hasta el Ecuador con un poco de hip hop. Tema es Quiénes Somos y los cantantes son los NIM. Al Perú, esta es otra novedad de lo nuevo de los Otelo y el tema es Hey. Estuviste otra vez contemplando lo frágil que puedo ser. estuviste otra vez demostrando lo frágil que puede ser. La banda es Tropa 56 y el tema es No Más, canto a la reflexión. Nos está llevando al agujero. Hoy en día nuestra sociedad nos está llevando al agujero. Niños sin lugar donde jugar, niños carentes de educación, niños muertos por desnutrición, niños sin derecho de ser niños. Esto parece no acabar. Esto parece no acabar. No queremos más llanto, no queremos más muerte. vamos al Perú. La banda es Mola Mola y el tema es Just Shine. Escuchemos ahora a la banda peruana Caterbas desde su último disco Laberinto, el tema El Sonido. Pintando un nuevo mundo. Vamos ahora hasta España para escuchar a Luis Miranda desde su álbum Señores del Hambre, la canción La Estupidez Humana. Chernóbil más allá de Fukushima. La estupidez humana es muy fértil en materias homicidas, como un virus cuyo único plan es entrar a matar. El océano ahora tiene un sabor nuclear. Conciencia desgastada, solamente unos pocos tienen juicio. Activando el protocolo de emergencia, ya tuvimos previo aviso. Esperando la orden para pulsar el botón del horror. Alguien se divierte en una habitación. Controlan las ganas de dar coba a radicales que siembran solo fobias. Hay multitudes sin tumbas ni ataúdes, y así nos va. Se desmoronan la fe y las coronas, las esperanzas, el hambre ahora se encona. Se acepta ayuda, que no te quepa duda de que no haces nada en tu sofá. De la costa más abrupta hemos llegado, con las velas a jirones, el timón completamente destrozado. A la medianoche ya llegó el tac del final del tic-tac. Se va oyendo nítidamente el clic del gran. Desde Lima, Perú, escuchamos ahora a Tribal Mood con el tema Lima Town. Desde el alto Machu Picchu, tengan este show. el predilecto. Pasando la medianoche, puede ser que te caiga una maldición. Ahora estás en Girón de la Unión y en Colmena está la estación. Dime cuánto tiempo estás lateando por aquí. Si te vas a la oscuridad, salen los demonios. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen esos de Lima Town pa' robarte todo el coche. Pasando por Salgado puede ser que te caiga un dementor. Ahora estás en Villa El Salvador, quieres bajar para el corredor. Dime cuánto tiempo estás lateando por aquí. Si te vas a la oscuridad, salen los espectros. Ahí vienen. Ahí vienen y vienen. Ahí vienen. De Prima Town. Ahí vienen esos samuráis para robarte la y contenderse. Ahí vienen esos de Lima Town para robarte todo el coche. Quererte y la vida para vivirla junto a ti. Nuevo himno pa' todo el Perú. Dale replay a los supernatos. Desde Sao Paulo, Brasil, suena en mixtura la banda Subalternos con la canción Dejados de Lado. Passa e eu pareço estar bem. Vamos ahora hasta Bogotá, Colombia, para escuchar a La PM con el tema Detrás de un espejo, canción que viene incluida en el compilado No nos pueden parar Colombia. Cuando más quiero soñar, lo siento más real. Esta banda viene desde Arica, Chile, se llama Inoxidables y desde su disco Circo de Payasos escucharemos el tema Nuestro Circo. Thank you.